y un mamarracho, todo el día andar borracho. Ayer mi padre y un cobarde que se esconde en el alcohol. Es un infierno por tu manera de actuar. Noches enteras rogando que no te encuentren tirado. Tu enfermedad, el escabio, malditos momentos que me haces pasar. No tienes resacas ni culpas, todo tapas con alcohol. Tengo a mi madre de ejemplo y a vos como decepción. Ya no te importan mis ruegos ni lo que estamos sufriendo. Tú estás más cerca del cielo, lejos de encontrar una solución. Te volviste un mamarracho, todo el día andas borracho. Ni la culpa te detiene a ver a mamá llorando. Te volviste un mamarracho. Estamos sufriendo, tú estás más cerca del cielo, lejos de encontrar una solución. Te volviste un mamarracho, todo el día andas borracho, ni la culpa te detiene a ver a mamá llorando. Te volviste un mamarracho. Ni la culpa te detiene a ver a mamá llorando. Te volviste un mamarracho.